fui, yo te prometí cosas que sonaban lindas y yo no. Te escribí, proyecté hacia ti cosas que no eran tan ciertas. Y ahora voy y vuelvo pensando en ti. No sé en qué lugar fue que me perdí, pueblos y ciudades muertas. En el fondo te perseguí. Vuelvo para ver si es que estás aquí. Busco tras de muchas puertas. Tanto tiempo que no te vi. Y vuelvo, y ahora voy y vuelvo.